Café campesino. Skapel atel winik talum kinal. En esta serie realizaremos un recorrido donde conoceremos algunas de las experiencias de campesinos, trabajadores del campo, productores de café. Así es que tiene mucho que enseñar y compartir. Mercados del café. Los compradores y consumidores cada vez más están buscando características especiales en los productos. En las últimas décadas ha habido todo un movimiento dentro del lado de los consumidores en Europa, en Estados Unidos, que tienen mucho más conciencia del medio ambiente, conciencia de su salud, conciencia de las situaciones de pobreza que hay en el mundo. Entonces empiezan a demandar productos más saludables, que sean producidos por pequeños productores, que no tengan condiciones de explotación, que no estén erosionando el ambiente, lastimando el ambiente. Entonces empieza a haber, y de hecho es el mercado que, el único mercado que está creciendo, el mercado que se le llama, digamos, alternativo, o el mercado verde, o de productos verdes, o de que son buenos para el medio ambiente. Y claro, número uno, y siempre desde el inicio, han sido los productos orgánicos, porque toda la producción orgánica implica ninguna utilización de pesticidas, nada que dañe el medio ambiente, e incluso ahora la reglamentación, digamos, ya se ha hecho mucho más extensa, no solamente es para el producto, digamos en este caso café, sino que también si produces maíz, hortalizas o tienes animalitos, todo tiene que ser orgánico. Entonces sí, los mercados orgánicos tienen muchísima confianza de que la producción está siendo buena con el medio ambiente, y entonces esos consumidores quieren ese tipo de productos y están dispuestos a pagar mejor precio que los productos que no saben de dónde vienen, que utilizan químicos y que dañan el medio ambiente. Y cada vez más gente está consciente de esto. Y si tú ves también en México, por ejemplo, ya cada vez más gente está consciente de que no quieren dañar el medio ambiente, que quieren productos sanos, productos orgánicos, y también que quieren apoyar a las organizaciones de pequeños productores, porque en general todo el mercado apoya y funciona para los grandes, pero si viene de cooperativas, de productores organizados, pequeños, entonces la gente está dispuesta a pagar un poco más. Y ahí es donde se encuentran los pequeños productores organizados, estos nichos de mercado, y ahí pueden vender a mejores precios y puede haber esta, pues casi relación directa. En el café podemos encontrar un segmento de consumidores muy grande que quiere consumir productos sanos y está dispuesta a pagar un poco más si este café proviene de una cooperativa democrática, independiente y transparente. Busca el comercio justo. Otro segmento es el que, además de comercio justo, busca que tenga un origen. Otro que busca el café gourmet, que es el de más altura y el más cuidado. Nosotros, en lo que toca a nosotros, hemos conseguido precios muy competitivos con nuestro café orgánico dentro del territorio nacional. No hemos metido exportación, aunque ha habido ofertas de exportación. No nos hemos metido a la exportación, pero sí existen muchas ventajas por una parte y por otra desventajas. El problema, las ventajas del mercado internacional es el que te pagan un sobreprecio también. Es más precio el alto que puedes conseguir dentro del mercado internacional que dentro del mercado nacional, pero también los volúmenes son muy fuertes los que ellos te piden. En México puedes comercializar 10.000, 15.000, 20.000 kilos café a distintos compradores. Allá un solo comprador está pidiendo contenedores. Entonces, para pequeñas cooperativas, entrar al comercio internacional es entrar a un monstruo que te implica tener un agente aduanal, conocer todo lo que es exportación, tener la logística para poder moverte, y que lo hacen las grandes compañías. Y que cooperativas grandes aquí en México café orgánico, sí, pero cooperativas muy consolidadas, como Bajo Mundo, como Cine, ¿verdad? que también ahí se pueden integrar nuevos productores, ¿verdad? Que a través de ellos se puede desplazar ese café, ¿verdad? Pero, digo, para cooperativas chicas, el mercado internacional es algo desconocido, te come, porque primero tienes que cumplir con alta calidad, tienes que tener la logística para moverte, para hacer todo eso, y tener una persona que conozca lo que es el mercado, pero sí hay ventajas. Una producción de la red de comunicadores Boca de Polen con el apoyo del programa de pequeñas donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.